mañana que llega. En la mañana que llega, 26 de octubre, al igual que aquellas mañanas de aquellos días, por la ladera de la Fuente de los Álamos, cantan las perdices y del bosque del barranco llega el olor húmedo de las setas. Por la solana que surca la senda, ya las madroñeras se doblan repletas de madroños rojos que empiezan a cubrir el suelo y a rodar por la tierra y a llenar los charcos de la cascada del musgo. Huele el monte a primavera aunque sea otoño porque unos días llueve y otros días hace frío. No como el frío de aquellos otoños y otros días, como es el caso de hoy, está el cielo limpio de nubes y sale el sol brillante y no hace viento ni chispa de frío. Como la tierra sí está empapada, parece una mañana de primavera que ahora llega aunque sea otoño y también el campo lo sepa. Y como el corazón todavía se mezcla con la tierra y vive casi más en los recuerdos y de aquellos trozos que fueron más belleza, en la mañana que llega, se siente y se ve y se palpa. Aquella mañana de aquel día concreto que amaneció como el de hoy, lleno de fiesta porque del cortijo rey que se asienta en la llanura hermosa de la olla espléndida que se recoge a mitad de la ladera, entre el río grande y la cumbre de la luz, bajan y vienen a vernos. El abuelo y la abuela y por eso madre, desde las primeras horas, prepara el horno. Prepara la masa del pan en la artesa y en cuanto nos levantamos, la niña y yo, como unas mañanas atrás cuando la higuera estaba cargada de higos, cogemos la cesta de mimbre que padre nos ha hecho. Siguiendo los consejos de madre, nos vamos por la vereda. Y como, igual que ahora, ya ha llovido mucho pero también han venido muchos días de sol y ha hecho mucho viento. La tierra, en el camino que sube rozando el arroyo, está seca y en la hierba, a los lados y por las grandiosas praderas, tiembla el rocío en tanta cantidad que si nos vamos por ella nos ponemos chorreando. Al pisar el polvo del camino, se van quedando las huellas de sus pasos y los míos y aunque, como tantas otras cosas en este rincón, no parece tenga mucha importancia, a ella le alegra y le divierte y por eso, mientras vamos caminando, juega su juego de sueños celestes. Hoy es el de las huellas de las pisadas que se quedan grabadas en el polvo del camino y en la muda tierra mientras el arroyo corre y, desde las encinas de la orilla, nos mira el otoño que parece primavera. Y llegamos a la llanura donde, al principio, crece la higuera y ponemos la cesta en el suelo. De sus hojas anchas, que fueron verdes y ahora son amarillas porque, con el otoño se secan, cogemos un puñado. Igual que cuando hace unas tardes recogíamos los higos, tapizamos, con las hojas amarillas y verdes de la vieja higuera, el fondo de la cesta de mimbre que padre nos ha regalado. Sobre el tapiz húmedo de esta canasta bella, vamos poniendo las manzanas que arrancamos de las ramas de los manzanos que también ya están amarillas oro y desprenden esencia de miel y son redondas. Como puños y, de apariencia tan buena que solo tocarlas con las manos y acariciarlas con los ojos ya el estómago y el alma llenan. En compañía de la hermana hermosa y dulce como la más fulgurante primavera, en la mañana que se abre y de luz y de perfume y de rocío y de hierba fina y de madroños y de manantiales y de rebaños de ovejas que pastan por la llanura, se ve tan plena, la niña candida de mi corazón y yo, llenamos la cesta de manzanas amarillas. Luego cogemos, de los almendros que van por la reguera, las almendras que también están secas. Les quitamos las cáscaras ya arrugadas y viejas y partimos algunas y nos las comemos. Otras las vamos echando a la cesta y rellenamos los huecos que han dejado las manzanas entre ellas. Luego cogemos nueces del nogal y las probamos para cerciorarnos de que estén buenas. Completamos el cargamento y otra cesta pequeña, con los higos chumbos y gordos y dorados que hermosos cuelgan de las hojas espinosas y anchas que muestran las chumberas. Nos ponemos en camino y regresamos hacia la casa donde madre nos espera. Y en la mañana que resplandece y cantan las perdices y el sol, de luz y de fuego, la llena, regresamos por el camino jugando con las pisadas que grabadas se han quedado en la tierra. Al pasar por la encina grande que clava sus raíces en la misma torrentera que baña el agua del arroyo, como las bellotas en sus ramas, ya están negras y son gordas y muy dulces y muchas por el suelo, ruedan. Nos volvemos a parar y cogemos todas las que podemos. Colmamos y rellenamos las cestas y ya satisfechos y, en la mañana de plata del otoño que parece primavera, mientras regresamos jugando con el perfume que emana del bosque, la hermana me dice, contenta: ya verás, madre, qué tarta más rica va a preparar hoy para el abuelo y la abuela.